Esto es un Luan, la fiesta Luan. Este soy yo. Abelina, Kaya y mi hermana. Felisa. Ya yo ya me estaba preparando para casarme. ¿Qué estabas enamorado? Y nada más acabar esto me fueron a buscar para luchar, porque luchaba algo, a lo que más pudiera. Fue luchador. En los campeonatos a peso. Y fueron a buscarme y la dio rabia porque quedó sola. Y me sacaron para sacarme, me llevaron por el corro a luchar. Nada más sacar esta fotografía. Te habrán contado que Cerzales y Lugán se llevaban muy bien. Eran dos pueblos que un se agarraban uno de la mano y a, venían a fiesta. Iban por camino, ese que de atrás. ¿Sí? A Lugán, a Cerezales. Y nosotros en octubre los agarramos de la mano y por Lugán a fiesta. De Lugán no quedaba ningún mozo, una moza que no fueran a cenar por las casas. Íbamos nosotros allí, bueno, tenía familia. No me hacía falta que me vendieron. Y mi mujer también tenía primas y tíos. Pero no quedaba nadie sin cenar. Pues la dio una rabia porque me cogieron y me llevaron a luchar. Me habían tirado a los de Cerezales alguno. Y ya estamos ya preparados para ir al baile ya. El baile estaba por las eras, no sé dónde estaría. Esta nueva sacó Arcadio. ¿Arcadio? Sí, el primo de ella, que era músico. El que habló antes del acordeón. El del acordeón. ¿Y ese sí, es el de acordeón. ¿Ese es el que hizo la foto? Pues ese sí, lo sacó él la foto. Pero Arcadio... Aguarda, Arcadio tocaba. Un hermano nos sacó la fotografía.